Óyeme, ¿hasta cuándo esta lucha con la canasta básica? Mr. Anderson otra vez. Todo en la tienda de mi país subió. ¿Cómo voy a comprar la comida de mi hogar? Pocas cosas pude yo llevar, porque con mi sueldo nada más pude hacer. Cuando llego a casa yo me pongo a pensar, ¿cómo voy a hacer para pagar mi alquiler? ¿Cómo voy a pagar la luz y el agua ahora que todo subió? El arroz se fue, no lo puedo alcanzar. Muy arriba subió, al cielo llegó. Todo por culpa del que manda en mi país, ahora la pobreza duplicó. El arroz se fue, no lo puedo alcanzar. Muy arriba subió, al cielo llegó. Todo por culpa del que manda en mi país, ahora la pobreza duplicó. Ahora pueblo mío, vamos a pedirle a Dios que nos ayude en la situación, que nos ayude en la prosperidad, en la mejora del país. Pues mira que en la tienda la carne subió, no lo puedo comprar para comer en mi hogar. Las cosas de repente cambió. El arroz se fue, no lo puedo alcanzar. Muy arriba subió, al cielo llegó. Todo por culpa del que manda en mi país, ahora la pobreza duplicó. El arroz se fue, no lo puedo alcanzar. Muy arriba subió, al cielo llegó. Todo por culpa del que manda en mi país, ahora la pobreza duplicó. El político en su hogar come muy bien, él es su familia con buffet familiar. Mi familia y yo comemos muy mal, porque no tenemos suficiente para comprar, para alimentarnos mejor. El arroz se fue, no lo puedo alcanzar. Muy arriba subió, al cielo llegó. Todo por culpa del que manda en mi país, ahora la pobreza duplicó. El arroz se fue, no lo puedo alcanzar. Muy arriba subió, al cielo llegó. Todo por culpa del que manda en mi país, ahora la pobreza duplicó. El arroz se fue, no lo puedo alcanzar. Muy arriba subió, al cielo llegó. Todo por culpa del que manda en mi país, ahora la pobreza duplicó. Oye pueblo mío, la cosa se está poniendo apretada. La canasta básica se aprieta. El arroz se fue.